Hola, te saluda Oliver Dávila de ideavertical.info y este es mi aporte de hoy. El día de hoy quiero compartir en este podcast la importancia de tener un landing page o una página de aterrizaje. El marketing interactivo y digital ofrece múltiples soluciones para atraer la atención de clientes potenciales. En Internet, las landing pages son el aliado perfecto de las campañas de marketing y las acciones de comunicación, tanto para empresas que ya disponen de su propia página web como las que todavía no han dado el salto a Internet. La landing page atrae la atención de clientes potenciales interesados en servicios y productos que conocerán inmediatamente mientras se desarrollan otras acciones de marketing tradicional y digital. El concepto de una landing page es página de aterrizaje y se refiere a la web de destino que recibe a los candidatos, prospectos y a los clientes de campañas de marketing. Para comprometer mejor el concepto de landing page, imaginémonos una empresa de venta de servicios que ofrece sus productos a personas, jóvenes y adultos. Esta empresa que ponemos como ejemplo puede tener o no una página web corporativa con la presentación de todos sus servicios e información de interés. Independientemente de lo que posea una página web, le resultará muy interesante poder ofrecer una web de entrada para su público objetivo que permita utilizar el lenguaje y contenido adaptado a las personas que están interesados. En este caso, estamos hablando de jóvenes o adultos, y que lleguen de una forma directa y clara, perfectamente segmentada. La landing page es un recurso excepcional para combinar con acciones de email marketing y otras iniciativas que ayuden a obtener clientes potenciales interesados en los productos y servicios que ofrecemos, bien porque los están buscando en un portal web, o bien porque proceden de un anuncio banner en internet, o bien porque ya forman parte de una base de clientes potenciales. Otro beneficio de la landing page consiste en medir la efectividad de los anuncios, campañas de email marketing y acciones comerciales en las que mediante un formulario es posible recoger más información y detalles de interés para conocer mejor las características de los clientes potenciales. Tener un landing page es una herramienta fundamental para cualquier emprendedor en internet, ya que te permite construir tu propia base de datos de clientes interesadas en tu producto o servicio que estás ofreciendo. Asimismo, es una página de una sola acción en la cual una persona interesada que llegó a tu sitio web, ya sea porque está pagando, porque llegan al sitio o porque fueron referidos por alguien más, van a tomar una acción en concreto. Este ha sido mi aporte por hoy y espero que dejen sus comentarios.